La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos 27,3 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 11 de agosto. Estamos inmersos en una semana donde se han programado diversos actos festeros, pero sin dar publicidad para evitar aglomeraciones, y donde los conciertos continúan por las noches en los diferentes recintos habilitados para ello, como la Rotonda del Parque Municipal, el Hort de Baix o el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández. Actos que culminarán este fin de semana con los motetes del Misteri que se interpretarán en Santa María. Estamos sin ensayos generales, sin ni del Alba, sin ni de la Roa, debido a los contagios de COVID que siguen produciéndose, aunque en la última actualización de los datos por municipio se puede deducir que quizá hayamos alcanzado ya el pico de esta quinta o la cuarta en la Comunidad Valenciana, ya que la incidencia, al menos aquí en Elche, se mantiene en casi los 460 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. No ha aumentado, y eso ya es bueno, y el viernes volverán a actualizarse los datos. Esperemos si continúa ese aplanamiento de la curva de contagios. Pero lo más destacado de la semana es, sin duda, el inicio ayer de la vacunación de nuestros adolescentes. Ayer en IFA, cerca de 8.000 jóvenes de entre 16 y 19 años de edad van a recibir la primera dosis de Pfizer. Ayer estuvo en el vacunódromo nuestra compañera Marga García, y estas fueron las opiniones que ella misma recogió de esos jóvenes y de los responsables sanitarios. Primero escucharemos a Darío Almejija, del Departamento de Salud del Vinalopó, y después a los jóvenes que acudieron a vacunarse. Muy positivo, sí, a nivel asistencial y a nivel de salud es fundamental la vacunación a esta franja de edad de población, porque nos va a facilitar a todos, porque al final todos convivimos y nos viene muy bien que llegue ya a esta franja de edad para poder ir poco a poco superando esta situación pandémica. Aunque con ganas, ¿no?, ya de recibirla después de tanto tiempo esperando. Sí, la verdad es que sí. Todos, yo creo que tenemos bastante ganas, porque estamos todos así un poco que ya hay que tenerla, vamos, la inmunidad. Muchas ganas, ¿no? Sí, bueno, no me ha dolido mucho, pero a ver los efectos secundarios, yo creo que no me va a pasar nada. Con ganas, ¿no?, ya de vacunarse después de todo este tiempo. Sí, sí, y de salir de fiesta ya un poco y todo lo demás. Ganas de que se acabe ya todo esto y a ver si pronto volvemos a la normalidad. Sí, ahora mismo, bueno, yo tengo 24 años. Y la verdad es que están yendo muy rápido, a ver si en un mes o dos estamos ya todos vacunados. Pues además, la Consellería de Sanidad ha lanzado una campaña masiva para dar una nueva oportunidad a quienes han recibido la cita para vacunarse contra la COVID, pero no han acudido, por los motivos que sean. Recibirán, por tanto, un SMS con un enlace para indicar qué semana, entre el 23 de agosto y el 19 de septiembre, pueden ir AIFA. La consellera Ana Barceló ha asegurado que no hay que dejar pasar esta oportunidad porque la vacuna está funcionando. Las vacunas funcionan, salva vidas y son el mejor activo que tenemos para frenar el coronavirus. Cada persona que se vacuna no solo se protege a ella misma, sino también a su entorno más próximo y a todos nosotros. Por eso seguimos insistiendo. Es importante que quien se encuentre en esta situación nos traslade qué semana se adapta mejor a sus preferencias para poder seguir avanzando todos juntos en el objetivo común de frenar el coronavirus. Y me gustaría, pues, agradecer a todas las personas su colaboración en esta iniciativa. Pues dejamos de lado el COVID y hablamos de otros asuntos. Recogemos las declaraciones del presidente de la Diputación Provincial, Carlos Mazón, porque acusó ayer al presidente del Consell, Ximo Puig, de volver a discriminar a la provincia de Alicante en el reparto de las ayudas a la innovación de la Generalitat Valenciana. Hay que apuntar que Carolina Pascual es la consellera de Innovación y es ilicitana. Exige al Consell que desvele quién forma parte del comité que otorga esos fondos económicos, así como los criterios por los que se rige para adjudicarlos. Se han sucedido más críticas por parte de rectores y empresas tras publicar ayer el diario Información que la Agencia Valenciana de Investigación solo ha invertido casi 9 millones de euros en esta provincia, frente a los 43 millones que se han repartido en Valencia y Castellón. Es que es como una broma de mal gusto. El presidente de la Generalitat, que está acusando a Madrid de ejercer la capitalidad, que está acusando a Madrid de discriminar al resto del territorio, que nos enteremos de estas ayudas dentro de la Comunidad Valenciana, estas ayudas a la innovación, cuando en Alicante proyectos como el que está liderando el Ayuntamiento de Alicante como Alicante Futura, el mismo proyecto de Centro de Inteligencia Digital de la Diputación Provincial, desde la Agencia Valenciana de Innovación, que se nos prometió que tenía sede en Alicante y que ni tiene sede, ni está en Alicante, ni conocemos quiénes hacen el reparto, ni quiénes lo valoran. Parece ser que son de un perfil muy determinado, que este reparto que ningunea el futuro digital de la innovación, de la que tanto se le llena la boca a algunos de Alicante, es simplemente ignominioso, es simplemente impresentable. No tiene ninguna razón de ser. Que nos digan quiénes son los que han decidido esto, que nos digan este agravio de nuevo a la provincia de Alicante y esta falta de equitatividad. Es que no tiene ningún sentido, no pedimos más que a los demás. Pues de este asunto hablaremos en unos minutos aquí con los periodistas Gaspar Macía y Pedro Soriano en esa tertulia de todos los miércoles del programa La Glorieta. Y ahora continuamos con este repaso de la actualidad local, que como saben, durante esta semana comienza a las 9 de la mañana y no a las 7 debido a que el programa Elche Bon Día regresará el próximo mes de septiembre tras el periodo de las vacaciones de agosto. 101.4 Teleelch Radio Marca. Mentre tu vas per un altre, ella ha d'estar vigilant la seua copa. Mentre tu penses a tornar, ella pensa a tornar fora de perill. Mentre tu no lluites per la igualtat, ella continuarà patint agressions masclistes. Elx per tothom, Casa de la Dona, Ajuntament d'Elx, Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, Govern d'Espanya. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan 7 minutos de las 9 de la mañana y seguimos con ese repaso de las noticias y vamos a hablar de las fiestas, de los actos que se llevaron a cabo ayer martes. Se cocinó esa costra gigante en los alrededores de la ermita de San Crispín en Carrús en un acto privado porque no querían aglomeraciones de público. No se puede realizar lo que hemos visto en nuestras fiestas patronales, una paella gigantesca en mitad del paseo de la estación y con miles de personas haciendo cola. Así que el arroz con costra que este año se ha cocinado por parte de la gestora de festejos populares ha sido un arroz que se ha repartido entre los comedores sociales y también entre otras entidades benéficas. Un total de 1.200 raciones se repartieron entre los comedores sociales. Iniciativa solidaria que marcan unas fiestas patronales totalmente atípicas. Escuchamos a Fernando Jaén, presidente de la gestora. Para llevar a cabo un arroz con costra gigante solidario. ¿Por qué solidario? Pues solidario porque de alguna forma queríamos volver a retornar a darle a la gente ese arroz con costra, y como no podíamos hacerlo de una forma descontrolada, la mejor forma que se nos ocurrió es plantear hacer una acción solidaria juntamente con la Concejalía de Fiestas, con el concejal, con María Valera de la Concejalía de Servicios Sociales, para llegar al máximo de entidades sociales, comedores sociales, ONGs, a ser posible para que se repartiese entre ellos este arroz con costra. Pues la asociación sin ánimo de lucro, DIA, fue la encargada de realizar la entrega mediante camiones de estas raciones a las instituciones benéficas y comedores sociales de Elche. Una idea cooperativa que refleja el lado más altruista por parte de la sociedad ilicitana, según destacó ayer el alcalde Carlos González. Valoramos muy positivamente el esfuerzo que hacen nuestros festeros por mantener vivas nuestras tradiciones y por mantener el pulso de la fiesta en la ciudad y mantener asimismo viva la ciudad. Creo que es enormemente positivo. Y tenemos que valorar muy positivamente ese toque solidario que este año tiene la tradición del arroz con costra. Pues la jornada de ayer fue especial, la recordarán, por mantener vivo ese espíritu festero y al mismo tiempo que entre todos arrimamos el hombro en los momentos más difíciles. Y también ayer se presentó en la Asociación Festera de Moros y Cristianos un cupón de la ONCE que rinde homenaje a la propia celebración, que en el pasado mes de marzo fue declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. El cupón, que será de tirada nacional, lleva como imagen una fotografía de uno de los eventos más especiales y tradicionales de la celebración, como es la toma de la fortaleza, que se realiza en el acto de las embajadas. Estamos escuchando a la concejal, o vamos a escuchar a la concejal de fiestas, Mariola Galiana. Porque bueno, pues siempre es motivo de alegría y de orgullo, bueno, pues que nuestras fiestas estén reflejadas a través del cupón de la ONCE, porque al final, como bien decía Estela, es poner el nombre tanto de los Moros y Cristianos como de la ciudad de Elche a nivel nacional e incluso, como decías, internacional, ya que afortunadamente pues nuestra zona, nuestro país, bueno, pues recibe muchos visitantes y turistas a nivel internacional, con lo cual pues es un orgullo, es una alegría. Pues la imagen escogida para el cupón es del ilicitano Javier Poveda, un cupón que costará 1,50 y el sorteo será el próximo 18 de agosto. El premiado se llevará 30.000 euros al mes durante 25 años, 3.000 euros al mes durante 25 años. La directora de la ONCE, de la zona de Alicante, Estela Medina, que ha estado presente en la presentación, confirmó que hasta 5 millones y medio de vallas publicitarias llevarán las fiestas de Moros y Cristianos y el nombre de Elche por todo el país. Nosotros y que sean nuestros agentes vendedores, pues más de 18.000 centinelas de la ilusión los que van a repartir la imagen de Elche por cualquier rincón de cualquier ciudad de España, ¿no? Son 5 millones y medio de vallas publicitarias las que van a llevar el nombre de las fiestas de Moros y Cristianos y sobre todo de interés turístico de la comunidad. Qué mejor que seamos nosotros los que publicitemos y demos a conocer esta maravillosa imagen y sobre todo estas fiestas, ¿no?, que al final son de interés, como bien decía, turístico. Y en estos momentos de estivales, lo que hay gente también que viene de vacaciones, que turismo que viene de fuera, pues van a poder conocer Elche, oye, y se podrán animar el año que viene, ¿no?, que yo me imagino que ya el año que viene celebraremos la festividad, la podamos celebrar, ¿no? Y otro de los protagonistas de estas fiestas son los conciertos que se están realizando por la noche en esos distintos puntos, como hemos dicho, como el Orde Baix, el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández o la rotonda del Parque Municipal. Si ayer escuchábamos al concejal de Seguridad, Ramón Abad, haciendo una valoración positiva de cómo está funcionando el dispositivo de seguridad formado por 1.700 agentes para evitar botellones y aglomeraciones durante la celebración de esos conciertos, hoy escuchamos las declaraciones de Mariola Galiana también valorando de forma positiva cómo se están desarrollando sin incidentes importantes. Están muy controlados, hay muchísima seguridad tanto en el exterior como en el interior de los recintos y bueno, hasta la propia policía le está felicitando al promotor en este caso, a la empresa de seguridad, porque se están cumpliendo todas las medidas y todos los protocolos COVID. De hecho, también usuarios que han tenido la oportunidad de acudir a estos recintos durante estos días, pues bueno, están contentos y satisfechos porque todo el mundo está sentado, con su distanciamiento, el uso de la mascarilla. No se producen incidentes de momento durante la celebración de esos conciertos que se están llevando a cabo con absoluta seguridad, según ha destacado la concejal de fiestas, pero en clave de sucesos les tenemos que contar que la policía local detuvo el pasado 7 de agosto a un joven de 17 años tras darse a la fuga en una concentración de vehículos Tanin en la calle Calahorra, en una zona industrial de la carretera de Crevillent. La policía detectó al conductor de un ciclomotor circular de forma temeraria e invadiendo los carriles de ambos sentidos. La patrulla se colocó detrás del conductor y dio el alto, pero este hizo caso omiso dándose a la fuga. El joven chocó contra uno de los vehículos policiales, cayó al suelo, se levantó para emprender la huida, pero sin éxito. El detenido finalmente fue trasladado a dependencias policiales. Y más asuntos. Les contamos también que hasta 4 puntos nuevos de recarga de vehículos eléctricos se colocarán en diferentes puntos del municipio. Habrá uno en la calle Eugeni d'Ors, otro en Juan de la Cierva, en Almansa y un último en Pedro Juan Perpiñán. Serán dobles, es decir, hasta 2 vehículos podrán cargarse a la vez y son de recarga semirápida de 44 kilovatios, donde en 40 minutos los vehículos podrán tener una carga para poder recorrer 100 kilómetros, según explicó ayer la concejal de movilidad, Esther Díez. La escuchamos. És un pas decisiu posar en marxa aquests nous 4 punts de recàrrega elèctrica que se sumen a l'electrolinera que està portant-se a terme en l'estació d'autobusos a través de Vimesa i que ens va permetre donar aquesta oferta als sol·licitants i les sol·licitanes que aposten de manera quotidiana per utilitzar aquests vehicles elèctrics, però que també es puguen convertir en un referent per a persones que vinguin de fora i que puguen utilitzar els carregadors del nostre terme municipal per a fer aquesta recàrrega i a més que això tingui un impacte al final en el nostre teixit comercial també. Pues el coste total de este proyecto es de 45.000 euros, de los que el 80% serán subvencionados por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, del IVACE. Con esta actuación se podrán ahorrar casi 39 toneladas de petróleo anuales y se espera que los nuevos puntos de recarga estén instalados para finales de noviembre. Y nos trasladamos ahora a la residencia Elche Seniors porque allí se celebró el cumpleaños de la ilicitana Josefina Aquiles Penalba. Cumplió 100 años. Una celebración rodeada de familiares, compañeros y trabajadores del centro que no han dudado en cantarle el feliz cumpleaños y desearle que cumpla muchos más. Eso se vivió ayer en ese geriátrico del Club Senior. Y terminamos recordándoles que hoy terminamos el repaso de la actualidad local, recordando que hoy, 11 de agosto, se producirá la famosa lluvia de estrellas, las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. Se trata de una lluvia de meteoros del cometa Swift-Tweetel, descubierto en 1862. Cada año, en agosto, la Tierra atraviesa la nube del polvo que este cometa deja al acercarse al Sol. Los restos de la estela se desintegran en contacto con la atmósfera, emitiendo esos destellos de luz que dan lugar a las estrellas fugaces. Un fenómeno que parece tendrá su máxima actividad mañana jueves, entre las 9 y las 12 de la noche. Pues bien, intentaremos hablar al final del programa La Glorieta de este fenómeno con nuestro colaborador Victoriano Canales, colaborador del programa Entre Amigos. Y ahora terminamos ya el repaso de las noticias para disfrutar de la música del cantautor y compositor andaluz, conocido como Maite Benteacá, que significa en calé, mi madre es gitana. Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad. Oigo un ruido por el cielo, un aeroplano echa a volar. Azul, mira esta tarde demasiado azul y larga para mí. Me di cuenta de que no tengo nada, solo yo te tengo a ti. Y ahora yo casi corté y voy hacia donde tú estés. Y el tren de mi deseo, mi pensamiento siempre va al revés. Es como cuando estaba internado, por mi ventana veía el sol. Aquellos domingos tan solito, en aquel cuarto me puse a pasear. Ahora me aburro como antes y ya no hay curas con quien charlar. Azul, mira esta tarde demasiado azul y larga para mí. Me di cuenta de que no tengo nada, solo yo te tengo a ti. Y ahora yo casi corté y voy hacia donde tú estés. Y el tren de mi deseo, mi pensamiento siempre va al revés. Azul, mira esta tarde demasiado azul y larga para mí. Me di cuenta de que no tengo nada, solo yo te tengo a ti. Y ahora yo casi corté y voy hacia donde tú estés. Y el tren de mi deseo, mi pensamiento siempre va al revés. Pues ahora juntamos las bocas de Melendi, Mau y Ricky, y este es el resultado. Mm.

Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Control, amenazas, aislamiento, chantaje emocional. La violencia no solo se manifiesta a través de golpes o agresiones físicas, sino también a través de palabras, actitudes y gestos. Presta atención a las señales. Campaña para la detección de la violencia psicológica. Ante el menor indicio, yo me planto. Casa de la Dona, Ayuntamiento de Elche. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 9:30 de la mañana y comenzamos aquí, comenzamos algo más tarde porque hemos tenido que hacer ese repaso de las noticias locales, ya que el programa Elche Bon Día regresará en septiembre, pues comenzamos aquí esa tertulia de los miércoles y lo hacemos repasando precisamente la actualidad local con los periodistas Pedro Soriano, a quien tenemos en el estudio. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Y a Gaspar Macía, muy buenos días, buen día Gaspar. Hola, buen día, buenos días. Vamos a empezar hablando de estas fiestas. Estamos inmersos en la semana de fiestas. No son nuestras fiestas patronales, son unas nuevas fiestas. Se les llama no fiestas, se les llama alternativas. ¿Vosotros cómo las llamaríais a estos actos que se han programado, que además no dan publicidad para que no haya aglomeraciones, como por ejemplo esa cocina del arroz con costra que se realizó ayer, gigante, y que las raciones se repartieron para fines solidarios, comedores sociales y entidades benéficas de Elche y de poblaciones cercanas. Esos conciertos que se llevan a cabo con un dispositivo de seguridad formado por cientos de agentes para evitar botellones e incidentes, que parece que está funcionando desde el pasado sábado. Esos actos de moros y cristianos como... pues desde el concurso de escaparatismos, desde una exposición, desde ese cupón ilustrativo de las embajadas que se ha puesto a la venta, el cupón de la ONCE que se ha puesto a la venta, y todo porque se declararon estas fiestas de interés turístico autonómico el pasado mes de marzo. En fin, de la cridad que realizó la gestora de festejos el jueves por la noche, de la marcha, el concierto de la marcha de festeros que realizó Moros y Cristianos el sábado por la noche, y ya no os puedo decir de más actos porque no se les da publicidad. Vamos pasito a pasito. Hay muchos más, seguro que se me han quedado en el tintero. Pero ¿cómo las definiríais vosotros? Venga, Pedro, comenzamos contigo, pon imaginación. No sé, parecen las fiestas de incógnito, las minifiestas, unas fiestas para la transición, porque bueno, también el año pasado pensábamos que iba a ser el único que nos íbamos a quedar sin fiestas, y fíjate que aquí tenemos unas fiestas extrañas, ¿no? O sea, sales a la calle y sí que ves a lo mejor a gente con camiseta de moros y cristianos que están juntos, porque están de alguna manera celebrando algo. No sé, yo lo veo muy extraño. Bueno, ahora la Capella del Misteri también va a tener unos conciertos. Sí. Eso sí, digamos que es el broche final, ¿no? Sí, los motetes. Eso más o menos. Menos mal. Se ha anunciado algo. Y en fin, pues yo qué sé, quizás son unas fiestas para olvidar, cosa que fíjate que es un contrasentido, porque de lo que siempre se acuerda uno en la vida es de los buenos momentos y de las fiestas que ha discurrido, pero son quizás unas fiestas extrañas, para mí muy extrañas, y que bueno, pues que ojalá sean las últimas que celebramos en estas circunstancias y retornemos a lo que son las fiestas originarias de gente en la calle, gente riéndose, gente celebrando, gente festejando, porque eso es la esencia de la fiesta. Pues me quedo, después de escuchar a Pedro, me quedo más con el calificativo de no fiestas, porque estas son, Gaspar, las fiestas que no queremos. Bueno, yo las calificaría de fiestas quiméricas, porque esto es la quimera de una fiesta, porque vamos, queremos fiestas, pero no queremos fiestas, queremos actos, pero no queremos gente. En fin, era un poco extraño. De todas formas, está bien que los 20 festeros pues hagan un recordatorio de que están ahí, siguen ahí, y que a pesar de que este año no ha habido esa explosión de actividad, de alegría, de júbilo en las calles, bueno, pues siguen trabajando y siguen manteniendo su presencia ahí. bueno, a lo que has comentado, añadiría yo también como actos el cubo ese que se ha colocado en monumento. La plaza del Baix. Es que esa era la siguiente pregunta, que ¿qué os parece ese monumento festero? Sé si eso está destinado a arder como la hoguera o como la falla, o no sé, pero bueno, en cualquier caso es un detalle más que se ha puesto. Yo es que creo que hay un contrasentido en todo esto, porque como digo, queremos que haya presencia en la calle de los entes festeros, pero no se quiere que haya gente. Como estabas comentando, lo de la costra, por ejemplo, es una buena imagen de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en todas las ciudades de España donde se están haciendo estas cosas, pues se juega un poco a decir, hay algo, pero no hay algo. Y claro, y en el fondo, al final, la gente quiere divertirse y surgen esos botellones o esas concentraciones multitudinarias en actos que no deberían celebrarse ni debería haber la gente. Entonces, pues, bueno, era una forma de estar ahí, de recordar que está la semana de fiestas y bueno, por hacer más llevadero esta situación, ¿no? Claro, lo importante por ahora en Elche no se nos ha comunicado que se haya actuado en ningún botellón ni fiesta ilegal, pero claro, se acerca de forma peligrosa la Nit de la Roa. Veremos qué pasa el 13 y además cae fin de semana, viernes por la noche, 14 y 15. Cae todo en un fin de semana. Es cierto, pero por lo que estáis comentando, Gaspar y Pedro, ¿pensáis que estas fiestas se hacen porque se necesitan para mantener las comisiones de fiestas abiertas y las comparsas y las filas? Porque si no, evidentemente, 2 años sin fiestas y sin dinero, sin subvención del ayuntamiento, es muy difícil mantener el tejido festero asociativo, Pedro. Yo creo que por todo un poco, ¿eh? O sea, yo creo que también la sociedad necesita a veces pues una válvula de escape para no estar centrado simplemente en que el día menos pensado te puede pillar el virus, aunque bueno, yo creo que ya la vacunación está en unos niveles que está dando resultado. Hombre, efectivamente, pues tener el tejido festero engrasadito de alguna manera, pues también es necesario, porque si no, pues la gente se dispersa y se olvida de esto. Yo creo que por todo un poco necesario ese recordatorio. Un contrasentido, como bien dice Gaspar, o sea, me parece algo esquizofrénico. Por un lado queremos fiestas, pero por otro lado parece que estemos impidiendo las fiestas. Parece que no estamos recibiendo información sobre los botellones para no producir el efecto llamada. Desde luego el fin de semana que viene es la tormenta perfecta. O sea, ya quisiéramos que hubiesen caído así muchos años las fiestas, ¿no? Por todo ese fin de semana, porque a pesar de que son fiestas, pues hay mucha gente que si no es fin de semana le toca ir a trabajar y no disfruta de las fiestas como quisiera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo creo que sí que de alguna manera se necesita tener eso, tener ahí ese recordatorio de nuestra esencia, de nuestra personalidad, de nuestra idiosincrasia. Como decir, es que estamos en las fiestas y más este año con eso, 13, 14 y 15, pues fíjate. Gaspar, el 13, 14 y 15 será la tormenta perfecta para quienes quieran realizar esos botellones, esas fiestas ilegales y aprovechar. Para eso está ese despliegue policial de fuerzas de fin, para contener un poco esa supuesta tormenta perfecta. Bueno, yo creo que al final habrá, porque botellones hay, independientemente de que sean fiestas o no, pues los grupos de jóvenes pues se reúnen porque tienen que relacionarse. Y bueno, y se reúnen unos con más, en fin, con más tranquilidad, digamos, más comedidos, y otros con un poco más, en fin, alegremente, pero bueno, yo creo que tampoco... Y con algo añadido, y es que ayer comenzaron ya a vacunar a los adolescentes, 16, 17, claro. 18 y 19 años, y parece que la respuesta ha sido muy positiva. Sí, yo creo que en el fondo, vamos a ver, aparte de las imágenes que se están transmitiendo, que parece que todos los jóvenes estén ahí como locos haciendo botellones y tal, yo creo que eso era una cosa muy residual. Es decir, la responsabilidad de los jóvenes, yo creo que hay que ponerla en valor, porque han sido los últimos, están siendo los últimos en vacunarse, y yo creo que la preocupación por lo que puedan pasar con sus familiares cercanos y amigos por estar presente. Y de hecho estamos viendo opiniones de chavales que van a vacunarse y comentan todo eso, que lo que quieren es vacunarse para estar tranquilos y con su familia y demás. O sea, es decir, que existe un alto grado de responsabilidad, más allá de las imágenes que vemos de madre, botellero y demás. Aquí vamos más retrasados que en otras comunidades, lamentablemente. No sé por qué se ha ido retrasando la vacunación de grupos que en otras comunidades estamos viendo como a partir de 12 años ya se está vacunando con autocitas y demás. Aquí con 6 por ahí con ese calendario que se fijó en principio, no lo ha cambiado. Y bueno, pues ahora les tocará a esa franja de 16 a 19 años, pero quedan aún hasta los 12, que como digo, están vacunando en estos sitios, ¿no? Bien. Entonces, bueno, por eso también aportará un poco más de seguridad y tranquilidad. Pero vamos, yo creo que tampoco por el hecho de estar uno vacunado, pues vaya a desmadrarse más de lo que viene siendo habitual, ¿no? La situación está aún complicada y yo creo que los jóvenes, la mayoría, son conscientes de ello. Pues voy a seguir recabando más opiniones vuestras. Aparte de cómo habéis visto ese monumento festero, que ya lo habéis dejado claro, que sirve más como monumento fallero, aunque Pedro me dice que él no lo ha visto, así no. Que no recabo tu opinión. Pero ¿habéis visto, por ejemplo, los contenedores de vidrio, cómo se han pintado de forma magnífica, además a mano, los de aquí del centro, con un motivo de la magrana? Es una campaña que lleva a cabo esa empresa Ecovidrio, que la va a llevar con más ilustraciones, no pintadas a mano, sino que se va a expandir los contenedores de vidrio por otros barrios de la ciudad con imágenes del Misteri. Evidentemente el efecto es precioso, pero os pregunto, ¿qué os parece que se haya utilizado el Misteri, Patrimonio de la Humanidad, para una campaña como esta, para el reciclaje de vidrio? Pues vamos a ver, vaya por delante todo el respeto a los artistas, a los pintores, a los creadores, a los imaginativos que aportan ese grano de arena a la sociedad. Pero sinceramente, o sea, a mí un contenedor de vidrio pues me parece que no. Es una opinión muy particular, ¿eh? O sea, con todo... Creo que no eres el único. Con todo el mérito para... Yo la primera vez cuando vi uno me quedé muy frío, o sea, me quedé frío, ¿no? Lo siguiente porque, yo qué sé, o sea, es que no me... Un sitio donde voy a tirar las botellas de cerveza que me bebo en casa o de vino, pues la verdad es que no me gusta ver la magrana. Es mi opinión particular, ya he dicho, con todo el respeto a los creadores, a los artistas, y demás, que no le quito ni un ápice de mérito en el sentido de que, bueno, pues tienen, eso es un trabajo, además están hechos a mano, etcétera, etcétera. Es cierto que los grafiteros, cuando, vamos a ver, yo recuerdo que en una casa donde yo tenía, encerraba el coche, pues para evitar que los grafiteros manchasen la entrada, que era una puerta metálica, la comunidad de propietarios decidió encargarle a un grafitero que hiciera ahí un dibujo, que, por cierto, estaba bastante bien, de un coche como entrando ahí al garaje, semejaba una cosa así, mi realidad, y la verdad es que lo respetaron, ningún otro grafitero fue con su spray a dejar sus sellos, y aquello, pues más o menos, creo que todavía está igual, o sea, que eso por un lado, pero sinceramente no me han gustado. ¿No te gusta que se utilice el Misteri? No lo veo adecuado ahí. Gaspar, esto mismo, esta opinión de Pedro Soriano, ¿crees que es la opinión generalizada de las personas que viven la festa de ver el Misteri en los contenedores de vidrio? Vamos a ver, yo creo que no ha sido lo más acertado por la simbología que tiene para todo el Misteri y luego por la simbología de algo que va a echar basura, ¿no? A fin de cuentas es reciclaje, pero son ya restos de algo ya que no nos sirve, ¿no? Entonces, pues claro, hace varias décadas le tiraban coñetas al ángel cuando bajaba y ahora le tiran botellas, ¿no? Más o menos viene a ser la evolución de esta situación. Los contenedores estéticamente pues han quedado muy bonitos. Como hay que recordar que hace ya años se hizo una campaña en el escorchador, hubo pintores que decoraron contenedores y que se distribuyeron por toda la ciudad, y habían entre ellos motivos de recordar la dama y algunos de estos tipos de palmeral o algunos también del misterio. Entonces, bueno, lo que pasa es que ahora, pues digamos que tratándose de algo de reciclaje y de un sitio donde van a tirar las botellas y restos de vidrio y tal, que no van a gastar, pues bueno, no es lo más representativo. No son los autobuses, por ejemplo, que los autobuses pues también llevaron este tipo de decoración, que claro, un transporte público y tal. En cualquier caso, yo creo que tampoco los que han hecho esta campaña han pensado en esas repercusiones, han pensado que estarían presentes los símbolos de la festa en la calle y que la gente pues los identificaría, se difundiría más entre las personas que no son muy afectadas a la festa. Entonces, pues bueno, pero yo creo que al final va a ser una polémica tampoco, que no va a tener mucho recorrido. Hay gente que está pidiendo que el patronato del misterio se pronuncie y se queje y tal y cual. Bueno, pues son posturas que comprensibles. Pero bueno, yo creo que para esto es desacertado, puede ser. Pero bueno, pero, tampoco hay que llevar esto ante el ICOMO ni nada de eso. Claro, es lo que nos faltaba. Pero sí que os pregunto si no se debe pedir permiso para este tipo de campañas. ¿Alguien puede utilizar la imagen del misterio para lo que sea? Se supone que sí, que deberían pedir permiso para todo lo que sea el uso de la imagen del misterio. Pero claro, ahí está concretado más para el uso de la marca, digamos, de la marca y de lo que es del aspecto musical y demás. Claro, en cuanto a imaginería, digamos, ¿quién va a pedir permiso si pone una mangrana en una tienda? Pero vamos a ver, Gaspar, si es que no se trata a lo mejor de pedir permiso, sino se trata un poco de pedir consenso. O sea, cuando la iniciativa es del ayuntamiento, que no es un particular, pues está claro que, hombre, que el ayuntamiento tiene una cierta autoridad legítima sobre el misterio, puesto que es quien precisamente patrocina y mantiene el patronato. Pero sí un poco de consenso, sí un poco a la hora de tomar una iniciativa de este tipo, pues sí una consulta, sí un comentario, y no sé si en el patronato o en el propio seno del ayuntamiento o con entidades culturales. No lo sé, pero sí que yo creo que un poco de participación en estas cosas, pues yo creo que no estaría mal. Y luego que el ayuntamiento decida y haga como soberano que es y que tiene la representación del pueblo, pues oye, luego que haga lo que estime conveniente. Pero sí un poco de, no sé, quizás hubiera recibido algunas sugerencias de sitios un poquito más adecuados para recordar el misterio que en los contenedores de vidrio. Vamos a hablar de otra propuesta o ocurrencia, lo que vosotros digáis. En la última entrevista que le realizamos al alcalde aquí en el programa La Glorieta, se le preguntó si se está estudiando convertir el convento de las Clarisas en un hotel, y dijo que sí, que hay un grupo de empresarios que ha propuesto convertir aquello en un hotel y que es perfectamente compatible con la conservación de este patrimonio que, reconoció, necesita con urgencia una rehabilitación cuyo dinero no tiene en estos momentos el ayuntamiento para acometerla. ¿Qué opináis de esas declaraciones del alcalde? Bueno, vamos a ver, yo te digo una cosa. Yo en la Red de Paradores Nacionales de España, que vamos, cuida y mima los edificios en los que albergan los hoteles, pues tiene en uso varios conventos y Yo he estado por lo menos en dos. Me acuerdo uno perfectamente en Guadalupe, que era un antiguo convento de monjas, allí en Extremadura, cerca de donde está la patrona de los extremeños, y la verdad es que el sitio estaba impecable. Es decir, que yo no veo una idea descabellada. No sé por dentro eso, cómo ese convento, en qué situación se encuentra, pero no es una mala idea, atendiendo a de que una de las entidades con más prestigio hotelero que tiene este país, como es Paradores Nacionales del Estado, tiene en uso varios conventos, también tiene palacios y tiene castillos y tiene otras cosas. Y la verdad es que a mí me resultó gratamente agradable el ver el cuidado y el mimo que esa entidad, y en la restauración sobre todo. Luego, bueno, pues tiene las comodidades de los tiempos modernos, pues aire acondicionado y tal, pero hecho con una exquisitez que prácticamente no se notaba. Pero convertirlo en un hotel significaría cerrarlo al público. En los paradores no, normalmente ahora hay mucha permisividad a la hora de entrar y visitarlos y darte un paseo por allí. No es como... Pero no es lo mismo. Yo he entrado en paradores nacionales y te da hasta un poco de vergüenza tener que mirar. A mí tienes que pedir permiso. Bueno, no sé. No sé. Gaspar. Lo que está claro es que el ayuntamiento no sabe qué hacer con el convento de la Amistad. Está claro desde hace mucho tiempo. Entonces hay un proyecto de no sé qué centro del conocimiento, la época de Alejandro Soler, luego que si el Diego Macía incluso se planteó el tema de ampliar allí o el museo, o colocar el Museo del Misteri. Otros luego vienen y dicen que no, que hay que hacer allí otro un centro de no sé qué, otro el MAE, no sé, es decir, no se sabe qué hacer. Y el aparte propio, que no el alcalde también dijo de colocar ahí la dama, creo recordar, que claro, Carlos sí, González. Ocurrencias. ¿Por qué? Pues porque no hay un plan claro de ciudad que diga vamos a potenciar esta área, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos un poco a saltar más. Ahora estamos con la dama, que si viene, que si no viene, pero no hay un plan de potenciar los yacimientos íberos ni nada. Se van a juntar unas cuantas piezas ahí en torno a la dama y cuando se acabe la dama, pues se van a mover las piezas de su sitio y seguiremos. Ese es el problema de este pueblo, que no define un proyecto claro de ciudad, de apuesta, por ejemplo, en este caso, por la arqueología o por el turismo cultural, o por fin, eso ya sería otro tema. Pero que quiero decir que al final hay ciertos sectores de la izquierda que están anatemizando todo lo que es la colaboración público-privada. Entonces, si al final donde no llega lo público hay que recurrir a lo privado, bien gestionado y bien. Entonces, si hay un proyecto que puede ser viable y que no implica perder el patrimonio, sino simplemente una cesión a un número determinado de años y demás, pues bueno, ahí estaría muy bien recuperar eso, teniendo en cuenta que el uso de también público pues se mantendría. Hay una sala de conferencia y de charlas ahí en la antigua capilla, hay un claustro que sería visitable, porque claro, yo he ido también como vosotros, no me he hospedado porque no soy muy de hospedarme en edificios de estos, pero he visitado paradores, sitios, y he entrado directamente, he visto los claustros, he visto tal, es decir, existe esa permisividad para entrar y ver. Entonces, vengo a referirme que sea este proyecto, sea otro, que sea beneficioso para la ciudad, pues hay que considerarlo y hay que estudiarlo. Lo que no puede ser es que siga en el limbo indefinidamente esperando a ver el proyecto ideal y que nos lo financien. Pues claro, hay que recordar que hubo que devolver un dinero que se envió desde el ministerio para rehabilitar lo que no se gastó. Entonces tuvo que devolverse ese dinero porque no se actuó. Es decir, que no es tan fácil entrar ahí. Entonces, si hay un grupo privado que con todos los miramientos y todos los temas patrimoniales presentes quiere actuar ahí, bueno, pues hay que ver el proyecto, estudiarlo perfectamente y ver si es viable. Y si es viable, pues bueno, puede ser una ocasión para la ciudad de tener ahí un establecimiento hotelero en pleno centro, ¿no? Sí, porque la alternativa muchas veces es que le pase lo que le pasa a muchas obras de nuestro patrimonio, que al final el deterioro, el uno por el otro, el que no llega la subvención, el que el ayuntamiento no tiene recursos, en que tal, al final la alternativa que es el deterioro hasta que ya la recuperación es imposible. Pues precisamente ayer, hablando de deterioro, Santa María, ayer entrevistamos al concejal y diputado provincial Juan de Dios Navarro, que visitó la Basílica de Santa María junto a la vicepresidenta de Cultura y anunciaron pues el compromiso de cooperar en la financiación de la restauración de Santa María pagando la adjudicación o la redacción de un proyecto del plan director, que debe ser quien fije las necesidades y las actuaciones. Esa reunión la mantuvieron ambos diputados con el presidente del patronato y con el arcipreste de Santa María, pero parece que chirrió un poco que no estuviera el alcalde, que no estuviera el ayuntamiento en esa reunión, aunque Juan de Dios Navarro se le preguntó por qué no se le había invitado al ayuntamiento y dijo que era una reunión de trabajo. ¿Vosotros veis alguna otra lectura en lo que ocurrió hace unos días en claro, Santa María? Claro que tiene otra lectura, tiene la lectura política, o sea, está claro que no van a invitar a la competencia, aunque la competencia en este caso resulta que es quien da hasta las licencias de obra. O sea que eso, obras son amores y no buenas razones. Vamos a ver, cuando alguien quiere ponerse manos a la obra, hacer algo tal, tal, no se anda con estas historias, con estos rodeos, con estos vericuetos de no, no, es que esto es una reunión de trabajo. ¿Qué pasa? Que no, que estás mandando un mensaje de que la competencia política tuya no trabaja. Pero me da igual, un caso que el otro. En este caso, porque lo has puesto tú sobre la mesa, a Juan de Dios Navarro, pues un diputado provincial del Partido Popular, y que viene en con esta historia, pero vamos, que también lo hacen por otra parte cuando llegan los consejeros, etcétera, etcétera. O sea, que me da exactamente igual. Cuando alguien quiere ponerse manos a la obra y decir traigo este proyecto, traigo este presupuesto, traigo esto, pues está claro que tienen que estar todas las partes que tienen algo que decir y algo que actuar en esa historia. No me digas, yo la lectura que hago, lo que tú preguntabas, es una lectura política. O sea, no, nosotros sí que nos preocupamos de Santa María, nosotros no se preocupa. Bueno. Gaspar. Sí, yo coincido con Pedro. Es decir, esto, todo lo que se hace tiene carga política. Todo lo que se hace en las administraciones, todo lo que se hace a nivel municipal, a nivel de la del ayuntamiento, o sea, del ayuntamiento, de la diputación y tal, todo tiene la carga política en el sentido de que estaba comentando Pedro, es decir, yo lo hago esto y los demás no. Entonces, yo de esto no me creo nada de Santa María, por supuesto, como no me creo nada del Palacio de Congreso ni de nada de lo que se anuncia hasta que no lo vea actuar. Porque mientras se hace esto, se dice, se pelean unos y otros, se eligen emplazamientos, el tiempo va pasando y esta ciudad pues se va quedando atrás mientras otros se están realizando cosas. Ahora, por ejemplo, hace poco hemos sabido una buena noticia, una magnífica noticia, que uno de nuestros arquitectos más internacionales, Ángel Rocamora, por fin va a hacer algo en su pueblo, que es la remodelación del Paseo de Germanía. Después de estar trabajando en proyectos en Lisboa, en museos en Honduras, en varias partes de Centroamérica y en toda la provincia, en proyectos de todo tipo, al fin en su pueblo le van a encargar algo puntual, pero bueno, bienvenido sea. Me refiero que él mismo, en conversaciones con él, está comentando que hay sitios por ahí y ciudades cercanas que están trabajando en proyectos impresionantes para ponerse al frente del turismo cultural y de recuperación de patrimonio. Y aquí vemos que estamos viendo si se derriba almacenes parreños, no se derriba, si se hace esto, si, es decir, si la banca peral hay que hacer o hay que proteger la fachada, o sea, cosas muy puntuales que no crean un proyecto de ciudad. Entonces, me refiero que al final todo este tipo de cosas es lo que estamos viendo que necesita Elche, y esta es una más de esa situación, de los políticos que hablan para sacar su rédito en temas que luego ya veremos, porque lo lógico es que si se reúne la comisión, participe el ayuntamiento y que no se dé. Esto debería darse ya cuando, señores, tenemos ya el proyecto, y se presenta el proyecto, porque mientras van a haber 60 reuniones y unos cabreados con otros porque no lo han llamado y tal, y Santa María pues cayéndose las cornisas a trozos o la tal, cosas. Por cierto, Gaspar, Ángel Rocamora es amigo tuyo, es al que se le ha encargado el diseño de la Plaza de Germanías, de la modernización. ¿Le preocupa la polémica que se ha abierto con lo de la Cruz de los Caídos, la Cruz de Germanías? Supongo que no, porque como ya le he dicho al ayuntamiento que hay que retirarla de ahí, pues él dirá, bueno, pues yo, quien me contrata, no, afortunadamente no es una decisión suya, ¿no? Ahora está a ver dónde la cruz esta se puede colocar en otro sitio. A ver, buscarle otro emplazamiento y que se ponga en otra parte del pueblo. Yo no sé si al lado de la bandera esa del Paseo de la Estación se puede colocar aquí, ¿no? A lo mejor en el cementerio, más adecuado. Quiere decir que Ángel trabajará sobre las bases de retirar con ese encargo. Entonces yo confío que haga un trabajo magnífico, como son todos los suyos, que le llaman, como digo, de toda España y de fuera también para hacer proyectos. O sea, que será sin duda una actuación emblemática, no exenta de polémica, por supuesto. Ya está, la polémica ya está en marcha, ¿no? Lógico. No hay mucho tiempo, nos quedan segundos para las 10 y quería abordar otro asunto que también salió en la entrevista con Juan de Dios Navarro. Él mismo lo sacó, tenía interés y no me extraña porque el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, a ver si hay tiempo, os voy a poner las declaraciones de Carlos Mazón al respecto de lo publicado ayer en el diario Información, donde la Agencia Valenciana de Innovación, en manos de la consellera ilicitana Carolina Pascual, ha repartido 50 y pico millones de euros a la innovación entre las tres provincias, Alicante, Valencia y Castellón, de los que casi 9 millones llegan a Alicante y el resto, 40 y pico, a Valencia y Castellón. Ese reparto desigual, pues mirar lo que ha dicho Carlos Mazón. Es que es como una broma de mal gusto que el presidente de la Generalitat, que está acusando a Madrid de ejercer la capitalidad, que está acusando a Madrid de discriminar al resto del territorio, que nos enteremos de estas ayudas dentro de la Comunidad Valenciana, estas ayudas a la innovación, cuando en Alicante, proyectos como el que está liderando el Ayuntamiento de Alicante como Alicante Futura, el mismo proyecto de Centro de Inteligencia Digital de la Diputación Provincial, desde la Agencia Valenciana de Innovación, que se nos prometió que tenía sede en Alicante y que ni tiene sede, ni está en Alicante, ni conocemos quiénes hacen el reparto, ni quiénes lo valoran. Parece ser que son de un perfil muy determinado, que este reparto que ningunea el futuro digital de la innovación, de la que tanto se le llena la boca a algunos de Alicante, es simplemente ignominioso, es simplemente impresentable. No tiene ninguna razón de ser. Que nos digan quiénes son los que han decidido esto, que nos digan este agravio de nuevo a la provincia de Alicante y esta falta de equitatividad. Bien, rápidamente, Pedro. Yo creo que el sentido común lo que dice es que las administraciones públicas reparten las ayudas en relación a los proyectos, no van de casa en casa dando dinero a los que tal. Puede ser que haya esos centros que ha citado el presidente de la Diputación, pero ¿han concurrido a los concursos para recabar esas ayudas? ¿Han presentado proyectos viables? Eso no se ha contado. Yo no sé si existe o no existe, pero me gustaría un poco más de investigación y saber por qué se hace así el reparto. No creo que sea gratuito y me imagino que todo publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, que aquí no estamos en el México de Pancho Villa. O sea, me imagino que todo tiene una razón de ser. ¿Han concurrido las empresas alicantinas a solicitar esas ayudas? Ojo, con proyectos reglados, con proyectos diciendo quiero el dinero para esto. ¿Ha ocurrido? No lo sé, no lo sé. Yo también lo desconozco. Entonces, pero a mí, por el sentido común, por cómo funciona la administración en este país, afortunadamente, no funciona a lo tío Diego. No, ahora voy yo y voy dando dinero por ahí de casa en casa. No, así no. ¿Gaspar? No. Sí, no, perfectamente coincido con Pedro que el presupuesto está en base, distribuye en base a las propuestas que hay. La Generalitat se defendió diciendo que las ayudas se han distribuido, creo que un 32% de proyectos aprobados en la provincia de Alicante, un 31% en Castellón y un 41% en Valencia. Lo único que, luego los montantes económicos cambian. Claro, si la Universidad Politécnica de Valencia, que era el gran centro impulsor de investigación y de transferencia tecnológica de la comunidad, presenta 200 proyectos y la Universidad de Alicante presenta 12 y la de Elche presenta 10, bueno, pues lógicamente, si son proyectos luego que son con mucho dinero, pero son muy estratégicos, pues se apoyan. Es decir, esto de rasgarse las vestiduras entre las ayudas y tal, y que nos discriminan y tal, está muy bien, pero hay que ir al fondo y analizar proyecto a proyecto los que se ha presentado y luego ver si efectivamente hay proyectos de Alicante buenos que se han quedado fuera y otros de Valencia, que no tenían tampoco mucha trascendencia, y se han adjudicado. Ese sería el amiguismo y el centralismo. Mientras tanto, son temas, volvemos a la cuestión política, de acusar, de la discriminación, del victimismo y demás. Igual que hay victimismo por de Valencia respecto a Madrid, Alicante respecto a Valencia, Elche respecto a Alicante. Respecto a Madrid nos roba, etcétera. Bueno, pues hemos llegado al final y además al final, porque en este curso político terminamos y volveremos en septiembre. Nos vamos de vacaciones. Gaspar, Pedro, a la vuelta de las vacaciones hablaremos del agua, porque hay mucho negocio y muchas maniobras perversas, según han denunciado los propios regantes.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 9 minutos de las 10 de la mañana y nos trasladamos a la Marina, a uno de los sectores urbanísticos que se desarrollaron en 2004. Desde entonces terminaron 140 viviendas de construirse y sus propietarios pues siguen sin célula de habitabilidad. Y para hablar precisamente de los problemas, de la situación de estos propietarios que se han quedado atrapados en este sector, en el MR2 de la Marina, contamos con el presidente de la comunidad de propietarios, Ginés Maña, a quien damos la bienvenida. Ginés, muy buenos días. Buenos días, Rosmari. Bien, en 2021, ¿por qué ha querido usted salir en este programa de radio? ¿Qué pasa con las 140 viviendas del MR2? ¿Hasta dónde se puede llegar sin célula de habitabilidad? Bueno, se puede llegar bastante lejos siempre y cuando quieras vender y la gente que quiera comprar no tenga problema en comprarlo sin la cédula. Aparte de esto, no nos podemos quejar de prácticamente de nada, a pesar de que podemos quejarnos de todo. Estamos sin servicios como Dios manda, sin servicio de limpieza como Dios manda y teniendo que quejarnos cada año para que vengan a limpiar, para que vengan a recoger toda la brosa que crece por aquí, para que vengan a pasar fumigar para los mosquitos, en fin. Cada año se tiene que quejar uno y tenemos que ir a informaciones y tenemos que salir en la radio o en la televisión para que los políticos, todos, de un lado y del otro, se enteren y que hagan algo. Bien, ¿por qué no tienen ustedes la célula? ¿Qué pasa con el sector, con las 140 viviendas? Hay un garaje que se construyó a posteriori de empezar la construcción del edificio. Y de estos garajes hay solamente 6 apartamentos que tienen el garaje comprado junto con el apartamento. Todos los otros no compraron garaje porque los vendían demasiado caros. Entonces, hace 3 años se nos dijo que nos iban a conceder las licencias, finalmente pasamos las inspecciones y todo, y de repente, en el último momento, se paró la firma de las licencias porque dijeron que el garaje no estaba acabado y como que el garaje no estaba acabado, no nos podían dar licencia de habitabilidad. ¿Y ustedes ahora qué van a hacer? ¿Por terminar el garaje o qué van a hacer? ¿A quién van a pedir que terminen el garaje? Hemos intentado que los garajes fueron a parar a manos de unos subasteros de Murcia, que han comprado la mayoría. Estos señores vinieron aquí e intentaron forzarnos a nosotros a pagar por todas las obras, diciendo que es en nuestro interés acabar de una vez. Entonces les dijimos que hemos estado esperando desde el 2004 aquí, como comprenderás, pues esperaremos otros 17 años sin tener la cédula. Pero no pueden vender. No podemos vender, no. Vale, y los problemas de los servicios públicos sin célula, que los servicios públicos no tienen ustedes alumbrado público, limpieza, basura, ¿no tienen ustedes esos servicios? Esto lo tenemos. Nos hemos tenido que pelear durante años para que pusieran más contenedores, ahora llevo ya un par de años peleándome para que nos pongan contenedor para el plástico y para los cartones, para el papel, que no tenemos. Tenemos que pelearnos cada año para que venga un equipo de limpieza de Elche para cortar las plantas que crecen en todas partes, en las aceras, en la calle, en los laterales, abajo el parque que se gastaron un dinero enorme para acabarlo, los de la promotora de ASA, está dejado de la mano de Dios, lo dejan crecer como si fuera la selva virgen. Y cada año, pues ya te digo, tenemos que reclamar para que vengan a hacerlo otra vez. En fin, es un continuo tener que hablar con el ayuntamiento y tener que dejarse al ayuntamiento para que se haga algo. Vale, y en esta situación, el parque ese que tienen ustedes con maleza y no con jardín, como jardín, es un foco de mosquitos, de plaga de mosquitos, como está también el asunto de los mosquitos en el Pinet. El asunto de los mosquitos, por desgracia, hay algunos bien pensados que dicen que es por la naturaleza y que hay que dejar a los mosquitos para que los pájaros tengan de qué comer. Yo les diría a estos señores que tendrían que pasarse una tarde ahí en cueros delante de las salinas para ver lo que le hacen los mosquitos. Pero aparte de los mosquitos, ahora hay una plaga que es mucho peor, que son las garrapatas. Que pueden ser bastante peligrosos para animales y para personas. en esta plaga de garrapatas, ¿la tienen ustedes por todo el sector? Claro, porque ahora han venido, después de habernos quejado ya unas 4 o 5 veces en las últimas semanas y haber aparecido en informaciones y haber amenazado con ir a la televisión, de repente hace 3 días vinieron los equipos del ayuntamiento para empezar a cortar la brosa y todo eso. El problema está en que, como siempre, se hacen las cosas a la mitad. Cortar la brosa no sirve para nada, porque después de unos 3 o 4 días llueve, o después de una semana llueve, y al mes está otra vez igual crecido. Entonces tenemos que esperar otra vez, otro año, año y medio, 2 años, hasta que hacen caso de las quejas. Como presidente, esas 140 viviendas son segundas residencias. Los problemas vienen cuando ustedes se desplazan en verano a sus segundas residencias, o son viviendas donde también habitan todo el año. Bueno, yo diría que posiblemente un 40% son habitadas todo el año y el resto son gente que viene a pasar las vacaciones. Con lo que el problema se agrava también durante todo el año, porque en invierno, ¿qué otras necesidades tienen? Bueno, en invierno las necesidades normales de cualquier sitio, que se vacíen las basuras de las papeleras, que no tenemos suficientes, tenemos en lo que le llaman la Avenida de Alemania, que es una zona de unos 700 metros de avenida, hay 2 papeleras para toda la avenida. En toda la urbanización, que no es solamente nosotros, pero todo, hay casas y todo, que deben haber unas 3.000 personas que pueden vivir aquí, me parece que hay unas 10 papeleras para toda la urbanización. Entonces, todo esto pues se añade a los problemas. La gente saca los perros, no tienen dónde tirar las bolsas con lo que recogen de los perros, en fin. Vale, es una situación delicada. Las 3.000 personas que viven ahí, si más de menos de la mitad, un 40% vive todo el año, ¿son extranjeras, son de Elche, de dónde? ¿Cuál es la comunidad? Sí, en un principio había sobre todo extranjeros, por desgracia, por culpa de Brexit, por culpa del COVID, todo esto se ha ido ahora ya cambiando un poco el maquillaje, porque mucha gente ha tenido que poner las casas en venta porque no les rendía venir aquí a pasar solamente un par de semanas. Entonces ahora está viniendo, está cambiando bastante. Hasta ahora había mucho inglés y español y alemán, y ahora empieza a cambiar un poco, hay más también de otros países nórdicos, pero hay más españoles también, hay más españoles que compran para vivir aquí todo el año. ¿Y las playas cómo están este verano? La playa del Pinet, que es la más cercana que tienen ustedes en el MR2. La playa del Pinet está bien atendida. El año pasado, hace 2 años, cuando hubo los temporales, se rompieron las tuberías que dan el agua a las duchas de pies para toda la playa. Tuvimos que estar reclamando durante casi todo un año para que las pusieran en marcha otra vez, pero dentro de lo que cabe todavía están aceptables. En todo, yo siempre digo lo mismo, yo no entiendo cómo el Ayuntamiento de Elche, con la cantidad de dinero que sacan de IBI de toda esta zona, no pueden invertir un poquito más en lo que les da de comer a todos los días. Pues Ginés Maña, queda hecha su reclamación al Ayuntamiento, más inversión para un sector, esperemos que tengan suerte, porque ahora la cuestión es, por lo que veo, la cuestión de que resuelvan las licencias del MR2 está en que ese grupo de empresarios de Murcia pues lleguen a un acuerdo con ustedes, con la comunidad de propietarios, y puedan terminar el garaje. Nosotros hemos ofrecido de pagar la parte proporcional que nos corresponde, por ser la comunidad, pero de momento ya ven, estamos a la espera. Pues toda la suerte del mundo, Ginés. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosmarie. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nieves Gil, directora del Fogón Ilicitano, ¿qué cocina nos ofrecéis? Nuestra cocina mediterránea es muy variada: entrantes, ensaladas, pastas, arroces, platos de cuchara, pescados, carnes y por supuesto también postres. Todos los días ofrecemos también recetas sin gluten, vegetarianas y veganas. Regálate salud, regálate tiempo. ¿Y algún consejo especial para estos días? Por supuesto, tenemos que beber mínimo 2 litros de agua diarios. Y vamos a dedicar también algo de tiempo a hacer algo que nos guste, que nos apasione. Por supuesto, esa alimentación hay que mantenerla sana, saludable, rica.

dando las vueltas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y se te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me sigue sonando. Quererte tan fuerte que tiemble la emoción del universo. Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y coser. Abra cadabra, me vendo, me beso, quedo sin lámpara. Hoy deseo ser 20 veces más fuerte que tú. Y veloz, yo siempre estoy de vuelo. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 10:26 y Marga García, muy buenos días. Acabas de venir de vacaciones y vamos a dar una noticia insólita, porque acaba de ocurrir esta madrugada, no sé a qué hora en concretamente, en Santa Pola, la marea ha subido y ha inundado el paseo marítimo, dejando algunos barcos que estaban amarrados en el puerto a la deriva. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de este fenómeno meteorológico? ¿Sabemos que se debe al cambio climático o a qué? Sí, bueno, pues la policía local de Santa Pola ha informado precisamente que, bueno, que un inesperado fenómeno meteorológico ha sorprendido esta madrugada con una repentina subida de marea que, como dices, bueno, pues ha causado muchos problemas a la flota pesquera que se encontraba amarrada, provocando incluso varios barcos a la deriva, y también el agua ha llegado a sobrepasar los paseos costeros. Hemos visto fotos que ha subido la policía local a las redes sociales, bueno, pues que el agua ha llegado a paseos, incluso a algunas calles cercanas, como por ejemplo en Gran Playa o en Playa Lisa, incluso en Santiago Bernabéu. Bueno, pues en los espigones también, bueno, pues el agua ha llegado hasta allí. Yo he pasado a las 6:30 de la madrugada por el paseo de Santa Pola del Este, por el Varadero, y te aseguro que no estaba inundado, no me he dado cuenta, pero es verdad que no he llegado, me he ido por la Ronda Norte y no he llegado a ver el centro de la ciudad, sí, cómo ha subido el nivel del mar. Esto es lo que ha ocurrido esta madrugada. ¿Y qué nos dice nuestro hombre del tiempo, nuestro Vicente Bordonado? Bueno, pues según Vicente Bordonado, bueno, pues este fenómeno suele ocurrir en calas y puertos de las Baleares. Se trata de una resaca que presenta oscilaciones extraordinarias del nivel del mar que pueden alcanzar los 2 metros de amplitud en periodos de apenas 10 minutos. Primero se produce un repentino descenso del agua. Transcurridos unos minutos, vuelve el agua con tal fuerza provocando inundaciones, como hemos visto, en paseos marítimos y también en calles adyacentes. Así que, como tú dices, bueno, pues un fenómeno, bueno, que no habíamos visto nunca por aquí. Entonces se debe, según Bordonado, se debe a un cambio brusco de presión del mar Mediterráneo. ¿Qué nos cuenta del mar Mediterráneo, Bordonado? Eso es, dice que, bueno, pues se debe a este cambio brusco de la presión atmosférica. Y bueno, también señala que al mismo tiempo hay que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, el nivel del mar Mediterráneo en las últimas décadas, que ha subido 20 centímetros, y además ahora mismo el agua marina se está recalentando y se dilata. Pues mira, vamos a hacer algo también insólito en esta ronda de noticias. No sé, la crónica de Bordonado la tenemos aquí. No sé si habrá incluido en la información meteorológica lo ocurrido en Santa Pola. Vamos a dar paso a la ronda a la meteorológica de Vicente Bordonado, a ver qué nos cuenta, porque evidentemente esto tiene que ver también mucho con lo que está pasando con el clima. Vamos a ver qué nos cuenta él. Primero el patrocinio. Bueno, primero él y luego el patrocinio. Muy buen día. El avance de la masa de aire tropical continental sigue garantizando la presencia de polvo sahariano en suspensión, que durante las próximas horas irá a más. Hemos tenido una noche ecuatorial aquí en la ciudad. La temperatura nocturna en la estación meteorológica de Telaels no ha bajado de los 25 grados en buena parte del territorio, mínimas que han rondado los 23-24 grados. En lo que resta de mañana seguiremos viendo intervalos de nubosidad, ambiente relativamente soleado, mucho polvo sahariano en suspensión, el que vamos a tener durante todo el día. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este. Hoy seguirán subiendo las temperaturas máximas que podrían superar los 32 grados aquí en la ciudad. En el sur del Camp de Ells rozaremos los 33-34 grados. Mañana jueves seguiremos viendo intervalos de nubosidad, viento en calma primeras horas. Por la tarde se activará el viento muy flojo de sureste, viento que aportará humedad y por lo tanto se va a traducir en sensación térmica de bochorno. Mañana las máximas es muy posible que ya superen los 33 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo en la ciudad no van a bajar de los 25 grados. Y a partir del viernes y de cara al fin de semana y el lunes se espera lo peor, con la parte más activa de la masa de aire tropical continental. Ambiente soleado, poca nubosidad, mucho polvo sahariano en suspensión y temperaturas que de cara al fin de semana podrían superar los 36-37 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Bien, pues se han dado cuenta que no ha hecho mención a lo ocurrido en Santa Pola, lo hará en la crónica de mediodía. Tendremos a Vicente Bordonado en directo, pero de momento ahora sí por WhatsApp sí que nos ha dado pues una explicación lógica de lo que ha ocurrido hoy en Santa Pola con esa marea, con esa resaca del mar Mediterráneo que ha inundado el paseo marítimo y que ha dejado a la deriva muchos de los barcos amarrados en el puerto. Marga, de esta información, de esta noticia con imágenes, supongo que esta noche a las 9:30 y supongo que a la una, sí, darás a la una, sí, bueno, cuenta de las consecuencias de la resaca, sí, marítima. Sí, todas esas consecuencias que han provocado, bueno, pues en Santa Pola, tanto en el paseo marítimo como en las calles adyacentes, y por supuesto, bueno, pues nuestro experto Vicente Bordonado, bueno, pues nos contará los motivos de, bueno, este fenómeno tan bueno, tan raro que ha ocurrido. La verdad es que vamos de fenómeno en fenómeno. La marea nocturna del Mediterráneo, esta noche tendremos la lluvia de estrellas y ya lo ha dicho Bordonado en su crónica meteorológica, la ola de calor pues ya está llamando a la puerta, así que a prepararnos a asfixiarnos. Menos mal que me voy de vacaciones, Marga. Sí, por lo menos en la playa se va a llevar mucho mejor esta ola de calor. Todo el tiempo en el Mediterráneo. Bueno, pues esto es en cuanto a lo ocurrido en Santa Pola. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuenta? Porque estuviste en IFA y lo que sí que me gustaría que me dijeras, porque hemos podido rescatar algunas de las opiniones de los jóvenes, de los adolescentes que ayer iniciaron la vacunación. ¿Qué te decían? ¿La mayoría que te decían que lo hacían por sus mayores? Bueno, pues lo primero, estaban muy nerviosos. La mayoría intentamos preguntar, bueno, pues para que nos dieran sus reacciones de esa primera dosis. Y muchos no querían hablar porque estaban, bueno, temblando, esperando esa primera dosis. Y sí, bueno, la mayoría pues nos dijeron eso, las ganas de, bueno, de también ellos colaborar, de también recibir esa primera dosis, bueno, para recobrar cuanto antes esa ansiada normalidad. Así que, bueno, muchísima ilusión entre los jóvenes por esa primera dosis. Y lo que pone de manifiesto la gran responsabilidad de la mayoría de nuestros jóvenes, que sí, a pesar del miedo que tienen a las agujas, que lo tienen, muchos de ellos no dudaron en acudir a IFA. Fueron a inyectarse la primera dosis de Pfizer. Ojalá que hoy el dolor de brazo no sea muy intenso para la mayoría y que generen anticuerpos con la segunda dosis de Pfizer. Pfizer. No tienen que relajarse, que todavía no están inmunizados. Marga, en cuanto al COVID, ayer dimos ya los datos, se está estabilizando, parece que llegamos al pico de la curva en esta semana y esperemos que el viernes nos des ya la noticia del descenso. A ver si tenemos suerte contigo para el viernes. Y en cuanto a las fiestas, ¿qué tenemos para hoy? Porque como no se anuncian, ¿qué tenemos hoy previsto? Bueno, un apunte antes de entrar ya en el capítulo de fiestas. Respecto al COVID, tenemos ese balance de la situación hospitalaria. Bueno, pues te cuento que son 32 las personas ingresadas en los hospitales ilicitanos, 28 en planta, los mismos que ayer, y en la UCI tenemos 4, en la unidad de cuidados intensivos, una persona más que ayer martes. Bueno, esto refleja la elevada incidencia que tenemos, 460 casos acumulados. Esta es la presión hospitalaria, que sigue siendo baja de todas formas porque la vacuna está funcionando. Y en cuanto a las fiestas, como no se anuncia, no se da mucha publicidad a los actos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues para hoy tenemos pues aquí en la Plaza del Congreso Eucarístico tenemos unos grafitis que han colocado sobre la charanga. Eso es uno de los actos que se van a desarrollar con motivo de esta semana de no fiestas. Pero bueno, ayer también hubo varios actos importantes. Uno de ellos es ese arroz con costra gigante solidario que cada año pues se elabora en el Paseo de la Estación y este año, debido a la pandemia, fue privado. Junto a la ermita de San Crispín en un solar. Y bueno, pues la novedad de este año es que era solidario, que se repartían esas 1.200 raciones a centros de menores, también centros de mayores y a otros municipios de la comarca. Bueno, pues una forma solidaria, de recordar que aunque no estamos en fiestas, destacar este acto tan importante que se suele llevar a cabo. Y además también se presentó ayer el cupón de Moros y Cristianos. El sorteo será el próximo 18 de agosto y es una forma de de dar a conocer esta fiesta tan importante para nuestra ciudad a nivel nacional e internacional. Así que ayer dos actos importantes y hoy tenemos esos grafitis de la charanga. En previsiones, además de este acto, también tenemos la entrega de premios de escaparatismo de Moros y Cristianos. La edil de mayores presenta las bodas de oro y el collage de mayores y además el alcalde recibe a la secretaria autonómica de política territorial. Pues tenemos trabajo, tenemos mucho trabajo hoy. Veremos en qué terminan todas estas previsiones, en qué noticias pues nos las vas a contar, Marga, a partir de la una. A partir de la una, toda la información sobre el COVID, sobre este caso inesperado que nos ha ocurrido en Santa Pola, muchas noticias más, a partir de la una con Manu García y conmigo y por supuesto todas las imágenes en el Telenit con Ana López. Sí, porque tenemos, esto ha ocurrido en Santa Pola, esta marea nocturna, pero tenemos que saber si también ha tenido consecuencias esa resaca del Mediterráneo en nuestro litoral ilicitano, en las playas de Arenales y Pinet, la Marina, el Rebollo y el Altet. Pues muchísimas gracias, Marga. A la una volvemos contigo. Aquí, hasta luego. En el 101.4. Hasta luego. Y ya cerramos la ronda de noticias hoy, pues con la crónica deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. Hoy miércoles hay jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol a falta de 5 días para su estreno liguero. La liga comienza pasado mañana, el viernes, pero el Elche no se estrenará hasta el lunes a las 10 de la noche en el Martínez Valero ante el Atleti de Bilbao, en principio con el 40% de aforo, es decir, con unos 13.400 aficionados. Hay que destacar que en estos momentos Fran Escribá cuenta con 19 jugadores en plantilla, aunque Luis Mis del primer plantel, pero no entra en los planes del técnico blanquiverde y no ha tenido minutos en estos partidos de pretemporada. Lo curioso es que no se han presentado las fichas de Marcone y Mojica. En el caso del último, de Mojica, es hasta cierto punto normal porque ha sido el último en llegar, pero Marcone es el único de los dos centrocampistas con los que cuenta Fran Escribá y si no se inscribe su ficha no podría jugar el próximo lunes. Da la sensación de que se está a la espera de encontrar un posible comprador para forzar su traspaso. En cuanto a Mojica, el futbolista ya definitivamente en propiedad, una vez lo traspasó el Girona a coste de 1.400.000 euros, ha firmado por tres temporadas, reconocía que está muy contento de volver a vestir la elástica franjiverde. Johan Mojica. Bien, bien, estoy bastante contento, muy feliz por pues volver a donde estuve la temporada pasada, que me sentí bastante cómodo, me han tratado muy bien y bueno, importante haber logrado el objetivo de la temporada pasada y ahora pues se llega con mucho más deseo, mucha más hambre de triunfo y es de un inicio, ¿no? Que la temporada pasada llegué en el mercado de invierno y llegar ahora en el mercado de verano desde un inicio es bastante gratificante y emocionante porque se está con los compañeros desde un inicio. La plantilla volverá mañana a los entrenamientos al filo de las 9:30, ya todos los días hasta el domingo. El lunes será el día del partido, un Elche que lleva 48 años sin ganar en su estreno liguero en Primera División. La última victoria fue en la temporada 73-74. Cierto es que de esos 48 años, solo en 9 ha estado en la máxima categoría. Hasta luego. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en Seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10:41 de la mañana. Ya dedicamos los últimos minutos a hablar de otro fenómeno, en esta ocasión astronómico, el que tendrá lugar a partir de hoy, 11 de agosto, el conocido como la lluvia de estrellas de San Lorenzo, la lluvia de las Perseidas. Es una lluvia, unas lágrimas que parece que son meteoros del cometa Swift-Tweetel, descubierto en el siglo XIX. Pues bien, para hablar de este fenómeno tenemos con nosotros a nuestro colaborador del programa Entre Amigos, Victoriano Canales. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ros. Bien, Victoriano, ¿qué significa esta lluvia de estrellas? Porque dicen que la máxima actividad de las estrellas fugaces, que son meteoros del cometa, las vamos a ver desintegrarse en la atmósfera como un destello de luz con su máxima actividad mañana jueves, pero esta noche comienzan. ¿Por qué? Porque es cuando el cometa... ¿Por qué todos los 11 de agosto comienza esta lluvia de estrellas? ¿Qué pasa con este cometa? Vamos paso por paso. El cometa es un cuerpo celeste, ¿vale?, que gira alrededor del Sol y es característico porque tiene una cola. Esa cola, pues está hecho de polvo, de gases, pequeña rocalla. La Tierra está cruzando justamente esta zona del cometa entre el 17 de julio y el 24 de agosto. Es decir, que tenemos ahí un margen de un mes, más o menos, de ver Perseidas. Lo que pasa que cuanto más intensidad se recoge, digamos que cuando la Tierra está justamente atravesando la zona más poblada de estos escombros, de este polvo, es justamente las noches entre el 11 y el 13. Esta noche vamos a poder ver, digamos, el primer pico de intensidad. Pero mañana noche vamos a ver un segundo pico de intensidad. Nosotros calculamos que aproximadamente se podrán ver unos 100 meteoros por hora. Condiciones. Bueno, la principal es que esté despejado y precisamente hoy no va a estar muy despejado, que digamos. Y después, otras condiciones... Pues vamos a ver, estar alejado de la contaminación lumínica. Y trasnochar. trasnochar porque la constelación de Perseo, que es el lugar donde, vamos a decirlo de alguna manera, que es el lugar donde parece que vengan esas estrellas fugaces, pues hasta las 12:30 o así no está en alza. O sea que entonces esta noche tenemos, como tenemos ese polvo de sahariano en suspensión y con esa neblina y esa nubosidad, no vamos a ver el cielo despejado. Claro, es el problema que tenemos, a ver, por lo menos este año y justamente estas noches, esta tormenta de polvo sahariano nos está fastidiando bastante. Uh-huh. Y vamos, bueno, y el fastidio principal es para ver estas estrellas fugaces también. Pero son, hay tiempo, ver, pero por lo que dices, hay tiempo. No solo hoy empieza, pero ¿hasta qué día del mes de agosto podremos seguir viéndolas? Pues hasta el día 24 de agosto es posible ver perseguidas. Lo que pasa es que estas noches son las del 11 al 12 y del 12 al 13 son las que más intensidad recogen. Uh-huh. Es el fastidio, pero bueno, por ejemplo, este fin de semana si se ha despejado y estamos lejos de la contaminación lumínica, perfectamente vamos a seguir viendo perseguidas. Con lo que, consejos para mirar al cielo por la noche y en lugares donde no haya tanta contaminación lumínica y esperar a que el cielo esté despejado. Lo tendremos. Eso es principalmente. Después otros consejos, a ver, la gente nos pregunta, oye, telescopios, prismáticos, no hace falta nada. Simplemente, como digo yo, una buena tumbona y poner la cabeza en el norte, o sea, mirando hacia el sur. Ya. Y entonces todas las estrellas fugaces que veamos vendrán de la parte de detrás de nuestra cabeza. Pues todas las que vengan de detrás de nuestra cabeza son perseguidas. Si vinieran de un lugar distinto, no serían perseguidas, serían de otras lluvias estrellas. Pues bien, es un fenómeno que todos los meses de agosto es como un regalo del cielo, porque tiene que ser muy bello ver tantas estrellas fugaces, que son, al fin y al cabo, como hemos dicho al principio, los meteoritos que se desintegran de esa estela del cometa Sweet Twinkle. Pues muchísimas gracias, Victoriano, y ya volvemos otra vez a contar contigo en otro fenómeno astronómico que se pueda producir. Sí, claro, sin problema. Comentar, bueno, pues a ver, que hay gente que nos está llamando, nos está escribiendo si vamos a hacer alguna actividad o no. Lo que estamos comentando, este año, por segundo año consecutivo, por motivos de sanitarios, no vamos a poder realizar ninguna actividad pública y no sabemos el tiempo que vamos a tardar en realizar actividades. Todo esto, como ya bien conocéis, hasta que Sanidad no diga lo contrario, pues no vamos a poder realizar ninguna actividad. Se refiere a la Asociación Astrojeda, de la que formas parte. Victoriano, muchísimas gracias. Efectivamente. Muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo. 46 kilómetros, 35 minutos y 40. Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, abierto todos los días del año.

Ella huye de las miradas en el bar. Mientras tú bailas con tu canción favorita, ella no se atreve a ir sola al baño. Mientras tú subes tu último selfie, ella sufre acoso en las redes. Mientras tú no luches por la igualdad, ella seguirá sufriendo agresiones machistas. Elche para todas y todos. Casa de la Dona. Ayuntamiento de Elche. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues queda un minuto para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nosotros ponemos el punto final a nuestro programa La Glorieta y lo hacemos con la música de David Bisbal, Es Complicado, y les dejamos ya con nuestra compañera Rosa Lucas con su programa Entre Amigos. Las noticias vuelven a la una del mediodía. Preguntan si yo estoy en una relación, es complicado.